desde lo más profundo de la Amazonía madrediocense y a través de estas ondas radiales presentamos La Voz de Amaracaeri, un programa de los pueblos Jaracumbu, Yine y Machiguenga. La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para todo el mundo. Muy buenos días, un saludo especial a todos los amables oyentes y a los hermanos indígenas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Esta es la segunda edición de nuestro programa La Voz de Amaracaeri, con información, entrevistas, comentarios, historias, cuentos y leyendas de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Este es un programa producido por el Consejo Jaracumbut Yine Machiguenga Coarjima, que agrupa a las comunidades de la zona alta y media de la cuenca del río Madre de Dios y que preside el hermano Luis Tayori como presidente. Quien les habla, Klaus Quique Bolívar, del pueblo Jaracumbut, nacido en la comunidad nativa de San José del Carene, y a partir de la fecha nos acompañará en la conducción del programa la hermana Yulisa Trigoso. Buen día, Yulisa, bienvenido a La Voz de Amaracaeri. Buenos días, hermano Klaus. Quiero agradecerle por la oportunidad que me da Coarjima y su presidente Luis Tayori de estar en la conducción y dirigirme a los hermanos de las comunidades nativas de la zona media alta de Madre de Dios, a quienes les envío un afectuoso saludo. Qué bueno, hermana Yulisa. Para que te conozcan las comunidades y los oyentes, por favor, cuéntanos dónde naciste, cómo se llama tu comunidad y de qué pueblo eres. Soy de la comunidad nativa de Diamante, del pueblo Yine, ubicada en el río Alto Madre de Dios, en la provincia del Mano, distrito de Fiscarral. Actualmente estudio la carrera de contabilidad en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Felicidades, hermana Yulisa. Tenemos una futura contadora y comunicadora. Muchos éxitos. De esta manera iniciamos La Voz de Amaracaeri. Para este segundo programa, La Voz de Amaracaeri, tenemos la presencia del vicepresidente del ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri, Walter Kertewari. Buenos días, hermano Walter. Bienvenido a La Voz de Amaracaeri. Tengo entendido que la última semana de septiembre, el ECA Amaracaeri visitó la comunidad de Xintuya. ¿Qué actividades realizaron allí? Hermana Yulisa, buenos días. Más bien yo quiero agradecer a esta oportunidad de visitar a La Voz de Amaracaeri. Y sí, la última semana de septiembre visitamos la comunidad de Xintuya con el objetivo de validar el plan de vida de la comunidad. El rol de ECA en estos últimos tiempos ha sido de cómo articulamos acciones para que las comunidades puedan desarrollarse, ¿no?, en base a su autonomía propia. Y es en ese sentido que desde el ECA venimos fortaleciendo y promoviendo la elaboración y formulación de sus planes de vida, que es un documento de gestión para todas las comunidades nativas. Así estamos casi cumpliendo ya con las 10 comunidades nativas la ejecución y formulación de sus planes de vida de las comunidades nativas. En estos últimos hemos estado viendo la implementación y culminación de las versiones finales de sus planes de vida, que son los mismos aportes de las comunidades. El 30 de septiembre validamos en una forma participativa el plan de vida de la comunidad de Xintuya, donde ha estado presente el consejo directivo, jóvenes y toda la comunidad. Este documento en adelante estamos en sus últimas etapas de elaboración, en diseño, y próximamente la publicación. Seguido de ahí vamos a hacer la presentación oficial de todos estos documentos de gestión de las al menos 9 comunidades nativas que tienen planes de vida y que algunos han sido con el apoyo del ECA Amaracaeri. Hermano Walter, para entender mejor, ¿en qué consisten los planes de vida? Mira, como he dicho al principio, los planes de vida son documentos de gestión donde las comunidades, de forma participativa, planifican sus diversas actividades al interior de su comunidad. ¿no? Entonces, básicamente, nosotros como ECA facilitamos todo este proceso participativo a favor de la comunidad. En realidad, las opiniones, las diversas entrevistas que se hacen a las comunidades se procesan en un documento, ¿no? Entonces, ahí se pone tiempos, por lo menos lo que estamos haciendo los planes de vida son para 5 años, ¿no? Entonces, una vez validado, la comunidad ya tiene que trabajar en base a su plan de vida para el desarrollo de su propia comunidad. Básicamente estamos hablando de esos documentos. El objetivo es de que las comunidades tengan una vida plena y puedan administrar sus propios recursos en base a sus decisiones comunales y en base también a sus documentos internos de gestión, que son los estatutos comunales, ¿no? Es, de eso se trata básicamente, y al principio también se pone un mensaje de la comunidad o del jefe comunal, así como la historia de la comunidad. Hay muy pocos jóvenes, por ejemplo, que desconocen no solo quizás inclusive la reserva comunal, sino su propia historia de la comunidad. Entonces, todo eso se anda recogiendo, los aportes, casos históricos de cómo se ha conformado la comunidad, quiénes han sido los primeros presidentes, y asimismo también la misma comunidad, en forma participativa, arma sus objetivos, arma su visión y su misión, a dónde quiere llegar en 5 años la comunidad. Bueno, en fin, es un documento que se puede actualizar después de 5 años, pero también las comunidades tienen que ir entendiendo que a partir de esos documentos tienen que ir trabajando, y porque también el plan de vida considera indicadores, ¿no? Para que puedan ellos facilitar. La otra opción que estamos viendo es de que los municipios, los gobiernos regionales, también puedan reconocer este plan de vida, que es un instrumento de gestión comunal. Es interesante estos aportes de los pueblos indígenas, pero ¿qué comunidades cuentan con sus planes de vida actualmente? Efectivamente, hermana Yulisa, los planes de vida y los aportes de las comunidades a la fecha son muy importantes, porque eso resalta el buen vivir y también los objetivos a dónde quieren llegar las comunidades nativas, ¿no? Entonces, las comunidades que a la fecha cuentan con planes de vida está en principio con apoyo de otras organizaciones. Cuenta Cipetiari Diamante con planes de vida, y después ya a partir de la gestión anterior con el ECA, la comunidad de Puerto Azul cuenta con su plan de vida. Asimismo, con el apoyo de Cáritas y en coordinación con el ECA, se implementaron los planes de vida de Barranco Chico, Puerto Luz, San José de Carene. Además, asimismo, ya desde el ECA también implementamos el plan de vida de la comunidad de Boca y Sirihue, ¿no? Y en estos últimos estamos culminando los planes de vida de la comunidad de Queros y la comunidad de Sintuya, ¿no? Entonces, aún falta la comunidad de Macenaba, sin embargo, también está dentro de los objetivos del ejecutor de contrato, ¿no? Entonces, todos estos trabajos, hermana Yulisa, se vienen articulando también en el marco de la cogestión de cómo se administra la Reserva Comunal Amaracaeri entre el CERNAN y los pueblos indígenas, representado por el ejecutor de contrato de administración de la Reserva Comunal. Muchas gracias, hermano Walter, por esta importante información. ¿Algún mensaje final para las comunidades nativas? Sí, muchas gracias más bien por la oportunidad de compartir acá con la voz de Amaracaeri. Sin embargo, también alertar a las comunidades que a la fecha, respecto a los planes de vida, se están haciendo los trabajos finales de edición para armar una presentación oficial de todos los planes de vida aquí en la ciudad de Puerto Maldonado, y que todas las instituciones también conozcan en realidad todo el avance que tiene el ECA y conjuntamente con sus comunidades nativas, asimismo en el marco de la cogestión con el CERNAN. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Walter Kertewari, vicepresidente de LECA Maracaeri, quien nos habló sobre los planes de vida de las comunidades nativas. Muchas gracias, hermano Walter, y lo invitamos para una próxima oportunidad. Gracias, hermano Walter. Desde la voz de Maracaeri, le deseamos todos los éxitos a usted y al Consejo Directivo de ECA Maracaeri. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre, y se producen a muy diversas escalas de temperatura, precipitaciones, nubosidad. El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre, que se ha estado observando desde finales del siglo XIX. Se ha observado un aumento de aproximadamente 0.8 grados centígrados desde que se realizan mediciones confiables, dos tercios de este aumento desde 1980. Hay una certeza del 90% de que la causa del calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero, que resultan de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, carbón, gasolina, gas natural y petróleo, y la deforestación. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Pasando a la siguiente información, se encuentra en nuestros estudios Juan Carlos Arique, vocal del Consejo Directivo de ECA Maracaeri, responsable de Vigilancia y Control de la Reserva Comunal Maracaeri. Buenos días, hermano Juan Carlos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la primera feria indígena realizada en la comunidad nativa de Cintuya? Gracias, Claus, señorita Yulisa, por esta invitación al programa La Voz de Maracaeri. Bueno, efectivamente, nace a solicitud de la misma comunidad de Cintuya para organizar esta feria que es de gran importancia, primera vez que se realiza en una comunidad. En el marco de la cogestión se ha venido apoyando para realizar esta importante actividad que enmarca todo el desarrollo hecho por las mismas comunidades para demostrar a la población en general. Esta feria se realizó aprovechando el aniversario de la misma comunidad. Hermano Juan Carlos, ¿qué actividades se realizaron en la feria indígena? Las actividades que se desarrollaron son culturales, que dentro de ello han traído artesanías por diferentes comunidades que están asentadas alrededor de las comunidades de Cintuya. Y también se tuvo pinturas ancestrales que estaban encargadas por los alumnos de centros educativos. Asimismo, hubo exposiciones de platos típicos de la región y exposición de productos nativos, y finalizando con una fiesta patronal, con el apoyo de diferentes instituciones, tanto de la ECA y de Jefatura de Cernán y otros aliados que han venido apoyando de manera voluntaria. ¿Se piensa realizar ferias similares en otras comunidades nativas? Como la organización ECA Maracaeri, estamos comprometidos a apoyar en la gestión a diferentes comunidades siempre y cuando soliciten este tipo de actividad, a pesar que no tenemos presupuestos que está enfocado para esa actividad, pero sí hay la disponibilidad de apoyar la gestión para concretar futuras ferias. Gracias, Juan Carlos, por brindarnos esta información. ¿Algún mensaje para las comunidades nativas? Más que todo, gracias a ustedes por esta invitación al programa La Voz de Maracaeri. Quiero aprovechar esta oportunidad de saludar a los aliados y a los municipios locales que se sumen a estas actividades que vienen iniciando diferentes comunidades nativas, ¿no? Y eso significa un gran logro para ellos que puedan sobresalir de manera autónoma. Gracias, hermano Juan Carlos. Desde estas ondas radiales hacemos llegar un saludo especial a todos los amigos que nos escuchan en las comunidades nativas de la zona media y alta de la cuenca del Madre de Dios, como Barranco Chico, San José, Puerto Luz, Macenagua, Boca y Sirigüe, Puerto Azul, Diamante, Cipeteari, Cintuya, Queros, Isla de los Valles, Palotoa Teparo, los hermanos Machiguengas del Parque Nacional del Manu y Santa Rosa de Huacaria. Hermanos, para amenizar la mañana, vamos a presentarles un espacio musical de la agrupación Puro Sentimiento. ¿Sabías que? Los primeros encuentros entre los españoles y el pueblo Arakbu se dieron a partir de 1538, con las expediciones de Pedro de Candia. En 1566, una expedición dirigida por Álvarez Maldonado llegó al Alto Madre de Dios y sostuvo violentas luchas con los habitantes de la zona. Esta expedición registró por primera vez para la sociedad colonial la existencia del río Manu, Luego de eso, pasarían más de 300 años sin que se hicieran nuevos intentos por explorar el río Madre de Dios. ¿Sabías que, según el Viceministerio de Interculturalidad, en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios que tienen una sola lengua? En la parte alta del río Madre de Dios habitan originalmente los Masiguengas y Arakbut y los Yine que migraron de otras regiones selváticas del país. ¿Sabías que? Entre los años 1970 y 1980, el auge de la minería aurífera produjo la mayor invasión de los territorios indígenas en el margen derecho del río Madre de Dios, entre los ríos Carene e Inambari. Miles de migrantes procedentes principalmente de Puno y Cusco llegaron a la región atraídos por las oportunidades de trabajo que representaba la explotación del oro. A inicios de 1990, habían 500 patrones mineros al interior del territorio comunal de San José de Carene. A esta hora de la mañana, este es el resumen de las noticias más importantes sobre los pueblos indígenas en la voz de Amaracaeri. La próxima cumbre internacional sobre el cambio climático, COP22, se llevará a cabo entre el 7 al 18 de noviembre en Marruecos, al noreste de África. Se enfocará en cómo financiar los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero de países con diferentes niveles económicos, para que la temperatura mundial no suba más de 2 grados Celsius, el objetivo principal del Acuerdo de París. El mismo presidente de la COP22, Saladin Mesuar, comentó la semana pasada acerca del encuentro que es una oportunidad para poner las voces de los países más vulnerables frente a los cambios del clima, en particular los países africanos y estados insulares. Es urgente actuar ante estas cuestiones relacionadas con la estabilidad y la seguridad, dijo, aclarando además que la reunión debe ser una conferencia de la acción. La buena noticia es que ya se cumplieron las dos condiciones para que el Acuerdo de París entre en vigor: que al menos 55 partes lo ratifiquen antes de noviembre y que las emisiones de gas de efecto invernadero de los países que ratifican sumarán por lo menos el 55% de las emisiones globales. Habrá dos grandes líneas de acción en esta cumbre. La primera es el desarrollo de capacidades, especialmente a través del apoyo técnico a los países vulnerables a los cambios climáticos. Y la segunda, obtener mecanismos de financiamiento por 100.000 millones de dólares anuales para lograr las metas. El Perú, después de Bangladesh y Honduras, es el país más vulnerable frente al cambio climático debido a su ubicación en el planeta. La palabra clave es agua. Somos vulnerables en función al tema del agua. El calentamiento global ha reducido el hielo de los glaciares peruanos en un 40% en los últimos años y eso significa que estamos perdiendo stock de agua. Entre el 25 y 28 de octubre se realizará en la ciudad de Lima la tercera cumbre amazónica, que es un espacio de diálogo político de alto nivel entre pueblos indígenas, estados y organismos internacionales para formular y analizar propuestas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático y la conservación de bosques para garantizar un clima de paz para la continuidad de los presentes y futuras generaciones. En esta tercera cumbre damos continuidad a lo avanzado y pondremos el foco en la catástrofe climática en marcha. Evaluaremos las alternativas en curso y ampliaremos las alianzas para las alternativas climáticas indígenas para sostener una Amazonía viva con sociedades y economía de vida plena que supere los impactos del extractivismo. La comunidad nativa de Nuevo Mundo, ubicada en la provincia cusqueña de la Convención, denuncia que la empresa española Repsol viene construyendo una planta para el desarrollo de los lotes 56 y 57, sin previa autorización y a espaldas de la comunidad. Según Abraham González Maniti, jefe de la comunidad machiguenga, la multinacional española está ampliando su proyecto gasífero en territorios comunales, dejando sin efecto el convenio de alquiler y recortando el monto de manera unilateral. Repsol se niega a pagar por el uso de nuestras tierras y lo que busca es que la extensión se convierta en derecho de servidumbre y así evitar el pago del alquiler, refirió el dirigente. La comunidad nativa Nuevo Mundo contaba con agua potable las 24 horas del día. Sin embargo, desde el 2005, cuando ingresó la empresa transnacional, se quedaron sin agua. Ellos destrozaron 20 hectáreas y siempre atropellan nuestros derechos. El 2010 se comprometieron en la reposición del agua y hasta la fecha no han cumplido, expresó González Maniti. aseguran que no cuentan con médicos, no hay medicina, la población se enferma de hepatitis, TBC y desnutrición. En educación no hay infraestructura, ellos sacan la riqueza de nuestras tierras, pero no hay ningún tipo de desarrollo, lamentó. La comunidad nativa de Queros el pasado 8 de octubre celebró un aniversario más de su creación como comunidad nativa. Los comuneros participaron en las actividades culturales, deportivas y cívicas. En las actividades también participó una delegación de la comunidad vecina de Santa Rosa de Huacaria. El profesor Julián Dariquewe, presidente de la comunidad, agradece a todas las instituciones, organizaciones y población en general por su apoyo y visita el día 8 de octubre. La comunidad nativa de Queros del pueblo Huachiperi se ubica en el distrito de Cosinipata, provincia de Paucartambo, en Cusco. Es beneficiaria de la Reserva Comunal Amaracaeri y forma parte del Consejo Aragbu Jinemachigenga Kwarjima. Como parte del trabajo que se realiza para proteger la Reserva Comunal Amaracaeri y mantener las áreas recuperadas, se inició el mes de octubre la instalación de tres hitos en zonas estratégicas. Esta actividad se realizó en los límites que existen entre el territorio de la Reserva Comunal Amaracaeri con la comunidad nativa de Barranco Chico y con el centro poblado de Setapo. Participaron en la instalación del ejecutor del contrato de administración, la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluentes, la comunidad nativa de Barranco Chico y el centro poblado Setapo. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, a través de la Jefatura de la Reserva Comunal Amaracaeri, en cogestión con el ejecutor del contrato de administración, como parte de su estrategia de vigilancia y control, continuarán realizando acciones de demarcación física en los límites del área natural protegida para la protección de este territorio ancestral. Ronald Corbera, gerente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, IAP, y supervisor del proyecto de piscicultura, dio a conocer las metas y objetivos del proyecto, cuyos componentes son transferencia de tecnología, rehabilitación, construcción de estanques y asistencia técnica. Hasta aquí las noticias más importantes sobre los pueblos indígenas en La Voz de Amaracaeri. A través de la tradición oral de nuestros pueblos, Aracumbu, Jinemachigenga, la espiritualidad, visión y lecciones de vida de nuestros ancestros han logrado perdurar en el tiempo. A través de la voz de Amaracaeri, presentamos Entre cuentos, mitos y leyendas. Hola amigos, nuevamente estamos acá compartiendo con ustedes en La Voz de Amaracaeri, una vez más para compartirles nuestros mitos, leyendas de nuestros pueblos ancestrales. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir el jaguar y los niños, lo he denominado así, ya que en nuestra cultura es muy importante seguir los consejos de nuestros padres. Y una manera de enseñarnos a practicar valores era a través de estos cuentos, ¿no?, que en realidad habían sucedido, pero que contienen un mensaje real. Por ejemplo, del comportamiento que debemos tener nosotros en el monte, en la chacra, ¿no? Ese respeto mutuo que se debe tener, en especial los niños que generalmente son inquietos, pero se debe guardar cierta conducta para no molestar, no fastidiar ni incomodar a otros seres, que son en este caso los animales y otros espíritus de la naturaleza. Y cuando no cumples esto, siempre tiene su parte negativa, ¿no? Cuando no cumples esto, algo pasa, ¿no? Ese es un poco dejarles este mensaje. El jaguar y los niños. Cuentan que hace mucho tiempo las mujeres habían ido a limpiar la chacra. Como era costumbre, Todas colaboraban en la limpieza de la chacra. La ayuda era mutua entre todas. Muchas de ellas llevaban a sus pequeños hijos. Una mujer tenía un bebé de 8 meses aproximadamente. Y como su niño requería de un cuidado especial, trajo a su hija de 15 años para que la ayude a cuidarlo, mientras ella trabajaba. La madre le dijo a su hija, «Es preferible que no estés en la chacra. Acá los niños hacen mucha bulla. Siéntate en los alrededores de la chacra, en un lugar sombreado. No hagas ruido. Cuida bien a tu hermanito y procura no hacerlo llorar». «Descuida, mamá. Yo estaré bien con mi hermanito». La joven obedeció a su madre. El bebé no lloraba. Jugaba con él sin hacer ruido. Mientras los otros niños correteaban en los alrededores de la chacra, se colgaban en las ramas secas, cogían lianas para saltar, jugaban, gritaban y hacían mucha bulla. La muchacha cuidaba en silencio a su hermanito. El jaguar estaba cerca. Al escuchar la bulla que hacían los niños, se dirigió hacia ellos. Pasó muy cerca de la joven que cuidaba a su hermanito. La muchacha, al ver al jaguar, tuvo mucho miedo, pero no gritó. Le tapó los ojos a su hermanito para que no mirara. El jaguar no se percató de la presencia de la muchacha. Fue directamente donde estaban los niños. La joven, asustada, cogió a su hermanito y fue corriendo a avisar a su madre. «Mamá, el jaguar acaba de pasar. Se fue donde están los niños». «¿Es cierto, hija?» «Sí, mamá, yo lo vi. Hay que avisar a sus madres». Cuando su madre alertó a las demás señoras, era demasiado tarde. Los niños ya no hacían bulla. Todo era silencio. El jaguar los había matado. A muchos niños les había mordido la cabeza. A otros les había partido por la cintura. Otros estaban sin brazos. Las madres de los niños muertos lloraban sin consuelo, lamentándose de su desgracia. Por eso, las madres y los mayores aconsejan a sus menores hijos que cuando vayan al monte o a la chacra, deben evitar hacer desorden o bulla, porque muchos animales se molestan al escuchar tanto ruido. Cuentan que cuando los niños hacen bulla, el jaguar y la serpiente se enfadan y se aparecen donde están ellos. Muchas veces para atacar, otras veces solo para advertirles. Gracias a todos ustedes por compartir y escuchar este cuento del pueblo Arajmut. Nuevamente estamos acá en el segmento de mitos y leyendas de nuestros pueblos. Vuelvo a recalcar, mi nombre es Jessica Patia Chitayori, soy del pueblo Arajmut, mi comunidad Puerto Luz. Un agradecimiento especial otra vez a los sabios que de alguna u otra manera, poco a poco, desde mi infancia me han inculcado. He ido aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Desde muy pequeña he ido escuchando muchos de sus cuentos que les comparto. Nuevamente, si ustedes quieren tener más información, esto se encuentra publicado en los relatos orales Arajmut, ¿no? Que fue publicado en 2015. Gracias a todos los sabios, a los abuelos que me están escuchando, ¿no? De manera muy especial. Este mito, un poco que les he compartido, este cuento habla, como les había comenzado, es el mensaje, es más que todo a los niños, ¿no? Ese respeto que se debe tener a la naturaleza, a los animales, no hacer bulla, siempre hacer lo que los papás nos dicen, hacer caso, ¿no? Dakichi Arakmbut on Pachiño e radio yo o kaboine y hanin o emon bachapai ganin panea pewe ede via yaga piate washipo tambaya on mai ganin oren nangamoni gane ani peña so watan maya ta uta kan ba watan via yaga ting ngadi che anayo ken pamanka anjo ken bon bachapai gamene ken via yaga anayo ken pamanka do ya pet peda que yo ni va si ponte con anda vía ya que va de men pining en baquete de en bawa chak ponte con machino si con bo a pet peda ay ya no va chara gatui que no ni mani wa que no ye me ta mamburu denbe que en ponda wa dingame onda da wa dingame por en pane me ya no un baiga aneneri kundak me na wa dingame arak mbut ken pon bacha pai gatone a chokka bebe indigo eneken nun ba yo bio wa bebe mato no pebe indio e ane os pai dabi dak te meme indio e utage indik mayan indik pio e wakur na mana machine pabi machine pabi indik pio e ane a biu ya pat pedabi maningun indik konye bu tak na utaga indigo e nun ba ya dak kechi mama eningan Puerto Luz ya Puerto Azul San José ya, Chintuya ya mamá enin, Diamante, Chipitiari, y no es, in pamon bachapaga o alguien a mene oren pane mea, oren nane bachapak, da kiche. Bueno, hermano Klaus, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Sí, pues hermana, se acabó el programa. Espero que les haya gustado la segunda edición del programa La Voz de Amaracaeri. Y aprovechamos en reiterar el saludo a las comunidades bases de Coarjima, bases de ECA Amaracaeri y a todas las comunidades a las que llegamos a través de este programa. Antes de terminar, quiero enviar un saludo a mis paisanos Jines, especialmente a mis hermanos de la comunidad nativa de Diamante, que se ubica en el río Alto Madre de Dios. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Para finalizar el siguiente programa, les invitamos a acompañarnos en una próxima edición del programa La Voz Amaracaeri. Les dejamos con un tema musical de la agrupación Los Hermanos Amaya. Chao, chao, hasta la próxima. Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubiera sido antes. Que no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte. Luego te alejaste, te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba por me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura, tú hubieras sido antes. Oh, tú hubieras sido antes. Y así no tendría tantas ganas de buscarte. Amor perfecto, y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me sigues, que olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. La voz de Amaracaeri llegó gracias a el Consejo Aracmbut, Gine Machiguenga, Coarjima,